Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Karina Olivera, buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, la escucho con alguna dificultad. Sí, yo también me escucho raro. Hola, hola, ahí mejoró, ¿no? Ahí mejoró, sí. Sí, yo siempre tengo recepción desde radio, retorno de radio, sí, por lo tanto sé lo que sucede. Sí, bien, ahora sí, bien. Ahora está más claro. Sin embargo, ahí volvió por ahí, no sé, yo escucho raro por momentos. Mañana que se presenta lindísima, también otra mañana linda, ya preparándonos para lo que decía Ricardo, el iglú, yo ya tengo todo mi abrigo preparado también. Iglú no tengo, estaría bueno tenerlo. Ajá. Para ver, no sé dónde lo voy a buscar, porque donde vivo no tengo mucho espacio, pero algún lugar lo vamos a encontrar para protegernos. Bien, ayer teníamos novedades importantes a nivel del departamento. Hoy queremos compartirlas con ustedes y la audiencia. Nos parece más que importante esto que vamos a charlar con Daniel Guadalupe aquí en Inau Maldonado, porque a partir de septiembre hay novedades con respecto a lo que es el sistema de adopciones. Sistema que antes había que ir a la viajar a la capital para lo que era todo el tema de trámites, y hoy, finalmente, a partir de septiembre, reitero, se va a estar desarrollando aquí este trámite, pero vamos a hablar justamente con Daniel para que nos cuente los detalles. Gracias por el tiempo, Daniel, y contale a Jorge, a Ricardo, de la audiencia, de qué estamos hablando. Sí, ¿qué tal? Buen día para todos. Buen día. Buen día. En realidad, sí, Karina, novedades para el departamento, yo diría novedades para el país, ¿no? Porque el directorio de INAU tomó la decisión de emprender un camino y un recorrido de descentralización y territorialización del proceso de adopción dentro y en el marco del gran paraguas que significa la línea estratégica vinculada al derecho a vivir en familia de niños y adolescentes, que se ha estipulado como una de las líneas fuertes para este quinquenio, tratando de garantizar eso y reducir la cantidad de niños que se alojan de alguna manera dentro de las estructuras de hogares o centros de atención. En ese sentido, ayer tuvimos un encuentro liderado por el Departamento de Adopciones, vino Darío Moreira, el director de Adopciones de Montevideo, y un equipo de allá. Tuvimos un encuentro con integrantes, equipos técnicos y administrativos de la región este, Maldonado obviamente, Lavalleja, Rocha y 33, a los efectos comenzar a emprender este camino de descentralización, en el cual va a implicar que las familias o las personas interesadas en el proceso de adopción no tengan que viajar a la capital y lo puedan hacer concretamente en el departamento de Maldonado, en cada uno de los departamentos del interior del país. A partir de septiembre se va a cargar una agenda en la propia página de INAU, en la pestaña de adopciones, en la cual todas las personas y todas las familias pueden ahí agendar una entrevista en el departamento de Maldonado para recibir la información sobre el proceso de adopción, y posteriormente, una vez recibida la información, en el caso que quieran inscribirse, bueno, poder también recibir toda la documentación y pertinente. Daniel, ¿qué requisitos básicos debe tener esa familia que desea adoptar? No sé si puede ser individual, si puede adoptar una sola persona, o si necesariamente tiene que tener el rol familiar. No, en realidad desde hace muchos años el concepto de familia, ¿no?, y la estructura familiar ha cambiado. Por lo tanto, ahí no hay ningún prerequisito. Pueden ser personas solas, que vivan solas, pueden ser matrimonios igualitarios, uniones libres, digamos. No hay ninguna preestablecido, ningún requisito en ese sentido. Y obviamente que después, en el proceso de valoración, sin duda que la capacidad de cuidado y esta cuestión de cuidar a un niño o un adolescente para toda la vida es un elemento central que se valora, ¿no? ¿Cuántos niños y adolescentes hay hoy aquí en Inau Maldonado? ¿Atiende Inau Maldonado a nivel de todos los centros? A nivel de todos los centros estamos atendiendo unos 4.000 niños, niñas y adolescentes. Dentro de lo que llamamos nosotros dentro de la cuestión especial, ¿no?, del tratamiento especial o de la atención especial, niños que han de alguna manera perdido el cuidado familiar, tenemos alrededor de 300 niños, niñas y adolescentes. Bien, Jorge, Ricardo, Daniel, ¿los escucha? Sí, buen día, Daniel, bienvenido. Buen día, ¿qué tal? Daniel, ¿qué dicen los números, las estadísticas de Maldonado en lo que se refiere a familias interesadas en adoptar y cuántos promedialmente hasta ahora por año venían alcanzando ese objetivo? En realidad, la mayor cantidad de familias o de personas que se postulan a adopción están concentradas en forma muy mayoritaria en Montevideo y en Canelones. En el interior del país, a lo largo, por ejemplo, de los últimos 7 u 8 años, han sido muy pocas las familias, concretamente de Maldonado, por ejemplo, que se han interesado. Pero reitero, eso era un proceso muy tedioso en el cual las familias tenían que necesariamente viajar a la capital. Esperemos, y es una de las apuestas que hace este nuevo directorio, a que esta descentralización de alguna manera estimule a que más personas y familias puedan acercarse a recibir la información y a tomar esa decisión tan importante y trascendente para todos, ¿no? Que tiene que ver con el cuidado para toda la vida de un niño. Daniel, buen día. Ricardo, ¿cómo andas? ¿Qué tal? Bien, bien. Bien. Esto, vale remarcarlo, tiene que ver con una política de las nuevas autoridades del INAU, ¿no? El 6 de agosto fue al Palacio Legislativo Abdala con Natalia Argencio, Aldo Vázquez, compareció ante la Comisión de Población y Desarrollo de la Cámara, pero además es intención, dijo el presidente Pablo Abdala, de que el Parlamento juegue un rol preponderante, ¿no? Y dijo que hay en estos momentos unos 2.700 niños, niñas y adolescentes internados que perfectamente podrían estar con una familia. También se reunió con la Suprema Corte de Justicia. Ahora, esto descentraliza un poco porque las gestiones se van a poder hacer en cada departamento, no exclusivamente en Maldonado. Pero algunos otros requerimientos van a cambiar un poquito porque tú mismo lo mencionas, es tedioso, todo el mundo sabe. Yo conozco de familias que se acalambraron, ¿verdad? Sin duda. Estamos hablando de que el Departamento de Adopciones tiene hoy actualmente unas 76, 78 familias ya inscritas en el RUA, el Registro Único de Aspirantes, familias que ya han sido seleccionadas y están prontas como para adoptar. Como lista de espera. Y después tenemos 300 o más de 300 familias a nivel nacional que se inscribieron pero no han sido valorados. Entonces, ahí hay un nivel de atraso importante, que estamos hablando de atrasos de 3 o 4 años, digamos, ¿no? Claro. Por lo tanto, sí, sin duda que esto requiere de del compromiso de toda la, digamos, de todo el Estado, ¿no? Claro. Por eso el recorrido también a nivel del Poder Judicial, del Poder Legislativo, para efectivamente garantizar. Son muchos niños los que se encuentran dentro del sistema de protección especial internados en hogares. Ahí también el presidente lo ha señalado. Uruguay tiene observaciones fuertes de organismos internacionales de derechos humanos vinculados a la cantidad de niños que tiene internados, ¿no? Claro. Daniel, a propósito de eso que mencionabas, ¿no? La lista de espera que hay de ya familias confirmadas, digamos, habilitadas, y las otras en trámite. ¿Ese trámite, ese estudio de los equipos técnicos de INAU, se va a realizar en el interior? ¿Eso es lo que se va a realizar en el interior? No, por un lado, lo que se va a realizar en cada uno de los departamentos es la información, ¿no? Uh-huh. Brindar a las familias la información necesaria. Por otro lado, y paralelamente a esto, en el interior se están constituyendo, se va a contratar técnicos, duplas de trabajador social y psicólogo en régimen de contrato de obra, para, por ejemplo, para la región para hacer el proceso de valoración. Por lo tanto, esa dupla va a estar situada, se definió ya en La Valleja, en Minas, por lo tanto la familia o la propia dupla va a viajar a los departamentos de la región, digamos, ¿no? Entonces, es una nueva forma de acercar, en este caso, el proceso de valoración, que implica una serie de entrevistas a nivel, con el psicólogo o psicóloga, visitas domiciliarias por parte de la trabajadora social y una serie de talleres, que actualmente creo que son unos 6 talleres que están preparados, que se está pensando y evaluando la posibilidad también de reducirlo, ¿no? Recordemos que dentro de la LUC, uno de los artículos refiere a que el proceso de valoración entre que uno se inscribe y efectivamente después termina ingresando en la lista del RUBA, no puede demorar más de 18 meses. Okay. ¿Ah? Actualmente, reitero, estamos en un proceso que estaba demorando entre 3 y 4 años, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, digo, creemos fuertemente, y aparte, digo, esto de hoy tenemos 76 familias. Si tuviéramos 300 familias, que son las que están esperando, no existirían, sin duda, más posibilidades para los niños que se encuentran en adopción. Bien, gracias, Daniel, por esta charla, muy amable. No, por favor, gracias a ustedes. Un abrazo. Bien, cerramos, volvemos en un ratito. Dale, gracias. A ustedes, chau. Frecuencia abierta.